Star. Sección 1. El zumbido. Este es el primer paso para tocar didgeridoo y es la fundación del sonido. Para susurrar o zumbar los labios, primero permita relajarlos. Ahora tome un respiro a través de la nariz y deje el aire salir de sus labios en forma relajada. Como usted deja salir el aire lentamente, vaya cerrando sus labios. Recuerde que es importante dejar salir el aire gentilmente. Para establecer el zumbido, el cual es la fundación del toque de didgeridoo, repite el primer paso con la boca cerrada en la boquilla. Hay dos objetivos principales aquí. Primero, es necesario mantener sus mejillas hundidas o hacia adentro mientras toca. Segundo, es importante para conseguir el zumbido que el hueco de sus labios sea tan pequeño como sea posible. A. Este es el sonido que usted escuchará con sus labios relajados. B. Este es el sonido que usted conseguirá con los labios apretados y práctica. C. Este es el sonido de trompeta que usted escuchará si sus labios están muy apretados. Usted encontrará que sus labios se apretarán con el tiempo. Este es un proceso natural para todos los principiantes. Entonces, a practicar. Para hacer que su boca sonría, usted moverá el tono del zumbido más alto. Relajando su boca nuevamente, el tono bajará. Usted puede hacer esto rápido o lento. Usando los sonidos vocales en larga pronunciación, A, E, I, O, U, usted puede dramáticamente alterar la forma del zumbido. Esto se hace sin la voz. Usted simplemente forma los sonidos con su boca. Recuerde mantener sus mejillas hundidas para conseguir un sonido claro. Las mejillas pueden ser usadas como una bolsa de aire que cuando se inflan rápidamente crean un raro efecto en el zumbido. Mientras está tocando un zumbido, permita que sus mejillas se llenen con aire y láncelo afuera rápidamente. Ahora, trate de tocar junto con este ejercicio, usando todas las técnicas aprendidas en esta sección.